acá. Bien, bien, bien. Mi vecina nunca había tenido amores, pero ella siempre se ponía a pensar cómo haría una mujer con un hombre pa poderse enamorar. Le picó la curiosidad. Que tuvo amores, ella solita se pone a meditar cómo haría una mujer con un hombre pa poderse casar. Le picó la curiosidad. Que se casaron, le picaba la verdad. Oiga usted que a mi vecina le picaba siempre la curiosidad, para saber nada más, para saber cómo pasaba la luna de miel. Para saber nada más, para saber cómo pasaba la luna de miel. Para saber nada más, para saber cómo pasaba la luna de miel. Para saber nada más, para saber cómo pasaba la luna de miel. ¿Dónde está? ¡Ay, qué soledad! La felicidad, ¿dónde está? Yo la quiero encontrar. Así, creo que no está bien que malgastes tú mi vida así, sin tener jamás una razón. Creo que no está bien que me trates así. Que me muera te de amar más y más. Que digan que al cabo tú me quieres, y yo sé que prefieres, y yo sé que prefieres morir que que me muero cuando no estás a mi lado, que pretenden separarnos, por supuesto lo sabemos, no podrán jamás lograrlo, porque los dos nos queremos, por supuesto que te amo. Por supuesto que te amo tanto que ya no puedo vivir sin verte, amor. No me importa nada en este mundo, solamente tú en mi corazón vivirás. Yo me paso todo el tiempo contando las horas para estar contigo, amor. Por supuesto que te adoro intensamente, por supuesto que te quiero mucho. Deja que la gente siga hablando, por supuesto que te quiero, amor. Deja que la gente siga hablando, por supuesto que te quiero, amor. Saludos para el compadre que ya tiene huracán. Por supuesto que te amo, ¿quién te dijo lo contrario? Por supuesto que me muero cuando no estás a mi lado. ¿Qué pretenden separarnos? Por supuesto lo sabemos, no podrán jamás lograrlo, porque los dos nos queremos. Por supuesto que te amo. Por supuesto que te amo tanto que ya no puedo vivir sin verte, amor. No me importa nada en este mundo, solamente tú en mi corazón vivirás. Yo me paso todo el tiempo contando las horas para estar contigo, amor. Por supuesto que te adoro intensamente, por supuesto que te quiero mucho. Deja que la gente siga hablando, por supuesto que te quiero, amor. Deja que la gente siga hablando, por supuesto que te quiero, amor. sabes, amor, la falta que me hacen tus caricias, la bruma de tus espontáneas risas, la paz que me inspiraba tu mirar. Sé que no volverás y de este amor que ahora estoy sintiendo me queda la ilusión con el recuerdo de verte entre mis brazos otra vez. Hoy te estoy necesitando, mi pecho lo está gritando, pero dentro de mi alma algo de mí se adueña. Estoy sintiendo, me queda la ilusión con el recuerdo de verte entre mis brazos otra vez.